Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo va? Yo en algún momento escuché que este programa empieza diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, y que tiene también una voz muy diferente a la mía. Sí, el que conduce este programa es Hora Libre, es el señor Cristian Gauna, y hoy lo estamos reemplazando, estamos tratando de reemplazar el rol que él tiene en la conducción, justamente de Hora Libre. Hora Libre es este ciclo en el cual nosotros invitamos a las chicas y a los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires a mostrar qué es lo que se está haciendo ahí adentro, justamente qué se puede llegar a investigar, qué se puede llegar a trabajar en las escuelas. Eso se convierte en un programa de radio, que es lo que hoy estamos intentando mostrarles a ustedes. Hora Libre es un programa, un ciclo radial, que justamente lo hacemos quienes participamos del programa REC. Ese programa, que es Radio Escuela Comunicación, con gente que creemos que hacer radio en las escuelas está bueno, porque darle la palabra a los alumnos está bueno, porque es un ejercicio ciudadano que los chicos empiecen a tomar la palabra, y un buen lugar para aprender a hacer esto es la escuela. Justamente ese programa lo coordina el señor Mariano Molina, y me está acompañando en la operación técnica César Baldoni, ¿sí? Que me puede subir un poquito la cortina ahí para saludarme, claro que sí. Me acompaña mi compañero que va a saludar ahora, es el señor Néstor Cortés. Hola Patricia, hola chicos. Muy bien, y mi nombre es Patricia D'Ambrosio, yo participo del programa REC, y hoy es un día muy particular, porque justamente yo les contaba a ustedes que nosotros creemos en este ejercicio democrático de que los chicos vengan a tomar la palabra y que cuenten y charlen con nosotros y demás. Justamente hoy traje a mis alumnos, y lo voy a decir porque obviamente este vínculo se va a traslucir a lo largo de la charla que tengamos en toda esta hora, ¿sí? A quien le doy también la bienvenida es a mi compañera, justamente de la escuela que hoy va a participar, que es la escuela María Claudia Falcón, y mi compañera, que es Claudia Pereira. ¿Cómo va, Claudia? Hola Patricia, hola chicos, hola gente. Los chicos se van a ir presentando ya solos, esperen un momento. Entre tanto, a quienes tenemos que darle la bienvenida es a las emisoras que van a repetir esto que nosotros estamos haciendo en este mismísimo momento a lo largo de esta hora, que son, sí. FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultural de Santa Fe. Radio El Aguilar, Comunidad del Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. Bueno, a todos ellos un saludo muy grande. Para el resto de los oyentes, les contamos que, bueno, nos pueden encontrar a los que formamos parte del equipo REC para conocernos, ¿no? Y para conocer a los chicos que hoy están acá y para escuchar las producciones, volverlas a escuchar en nuestra página, que es www.programarec.com.ar. Y tenemos también correo electrónico, si ustedes quieren comunicarse con nosotros. horalibre@programarec.com.ar. Tenemos Facebook porque somos modernos, ¿no? Programa REC. Bien, buenísimo. Y justamente le mandamos saludos justamente al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahí va a estar colgado a esta producción en www.farco.org.ar. Creo que no me olvidé de nada, ¿no es cierto, Néstor? No, ya estamos todo para presentar a los chicos, que son los invitados de hoy. Los invitados de hoy son los chicos de la escuela María Claudia Falcón. Bueno, ubiquemos al oyente que no conoce la Ciudad de Buenos Aires. Si tuviéramos que decir dónde queda esta escuela, lo ubicamos por qué zona. Palermo. Palermo. Buenísimo. Esta escuela tiene una orientación, que es la que ustedes están haciendo, cuarto y quinto año. ¿Qué orientación tienen? Comunicación. Comunicación. Justamente en ese espacio hacemos estas cositas, ¿no? Como hacer radio. Igual hay otras escuelas que participan habitualmente y que son de otras orientaciones, pero ustedes, chicos, le tienen que poner más onda porque ustedes son los que están más en tema, ¿no? Por ser una escuela de comunicación. Bien. A lo largo de esta hora, ¿sobre qué tema vamos a hablar? Sobre las redes sociales. Buena, buenísimo. Las redes sociales. ¿Saben qué? A mí me cuesta pensar ese tema porque yo soy grande. Yo soy una señora mayor. Y cuando yo tenía la edad de ustedes, esto no existía. Justamente, entonces, vamos a hablar del impacto de las redes sociales en la vida de las personas y sobre todo en la vida de los adolescentes. ¿Por qué eligieron este tema? Por ejemplo. Porque es un tema que nos pasa cotidiano a nosotros y nos afecta. ¿Vos usás mucho? Sí, no, sí. En el colegio constantemente lo estoy usando. Sandro está usa bastante el celu. Sí, exactamente. ¿A qué jugás, decime? Que yo siempre te reto. Al preguntado. Al preguntado, sí. Es un juego que justamente se juega con un otro. Es así, ¿no? Claro. Y le tenés que ganar. Bien. Bueno, a veces te pido ayuda a vos y gano. ¿Pensás, alguna vez contaste cuántas horas estás en el preguntados? Nah, una horita y media. Mentira, mentira. En tu hora. Hora y media, mi hora, claro. Tendríamos que preguntarle a Claudia, al resto de los profes, ¿no? ¿Cuánto? Yo creo que traspaso esa hora y media, ¿eh? Sí, bien. Pero esto que vos jugás con un otro que no conoces, también hay otras formas de acceder a una comunidad que uno no conoce o la conoce. ¿Qué particularidades tienen estas redes sociales? ¿Me ayudan a vincularme con un otro? ¿Ustedes conocen a la mayoría, a algunas personas a través, o sea, con las cuales se vinculan a través de las nuevas tecnologías? Algunas sí, otras no. Otras las conocemos por amigos de amigos y otros directamente ni sabemos quiénes son. ¿Qué pensás de que se les llame amigos a estas personas que capaz que nunca las viste en tu vida? Sí, es raro. Es raro, ¿no? Digo, porque para mí amigos es amigo, ¿de verdad? Sí, después vamos a escuchar el testimonio de una psicóloga que justamente habla de eso, ¿no? De los vínculos que se forman a través de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo son esos vínculos? Uh-huh. ¿Y ustedes, chicos, cómo se vinculan con las redes sociales? Acá Sandro ya dijo, bueno, él es el dio el puntapié. Claro, no, y aparte el jugador número uno de preguntados. ¿Ustedes, chicas, qué usan más? ¿Facebook? ¿Twitter? ¿Qué onda? ¿Qué usan más? Facebook. Face. ¿Todo el mundo usa Face por acá? Sí. ¿Por qué usan Face? Digo, porque yo me abrí uno y no sé, no lo cerré, pero no lo usé nunca más. No me... Porque tiene una lógica, ¿no? Esto de subir cosas privadas, fotitos y demás. Porque somos adictos al chusmerío. ¿Vos decís? Sí. Para mí sí. Sí, es esa. ¿Por qué una persona podría llegar a ser adicta a Facebook? No sé si adicta. Para mí es adicta a saber qué le pasa a los demás. Más que nada como juzgar a los demás. Me gusta a la gente juzgar. Ahora, viste que nosotros colocan cosas chismosas y volales. ¿Vos también colocas chismes? ¿O son más como un receptor o más un emisor? No, yo chismes mucho no pongo. La verdad no soy de poner mi vida en los estados. Lo uso más para hablar con la gente y para... ¿Chumbear? sí, para enterarme de eventos, para ir y ese tipo de cosas. Pero no soy así de chismosear mucho. ¿Alguien es como más emisor de publicar más cosas? No, son más receptores, digamos. Sí, en mi caso también, ¿eh? Yo soy más de recepcionar lo que me mandan, sí, que de publicar cosas mías o de jugar con el Facebook y que los otros se vayan enterando de lo que me pasa o lo que pasa a la gente a mi alrededor. ¿Alguna vez le publicaron algo o publicaron una foto que a usted le molestó? Sí. ¿Sí? ¿Y sí. ¿Qué hicieron? Denunciarlo, pero que era alguien conocido o alguien desconocido. No, alguien conocido. ¿Y cómo lo denunciaste? ¿Por Facebook o...? No, por Facebook, hay una opción para denunciar a... ¿Y lo denunciaste? Sí. Y puedes colocar un comentario, ¿por qué no me gustó tal o cual foto? Ah, mirá vos. Eso, no, no, desconocía. Sabía que uno podía denunciar, pero no sabía que había llegado tan, a tal extremo. Bien, está bien. ¿Y vos? No, yo le dije a la persona que borre la foto. ¿Y la borró? Sí, la borró, por suerte. Claro, lo que pasa es que una vez que salió en la página ya, digamos, la vieron, ¿no? Después la pueden borrar, pero ya, digamos, como el daño... Hecho, claro, el daño ya está hecho, digamos. ¿Qué pasó? O sea, ahí esa persona... ¿Se atribuyó el derecho a publicar algo que no, que era tuyo? No, porque es la manía que tienen por querer subir cosas, entonces toda foto que sacan la suben y, bueno, no me gustaba la foto y le dije, por favor, ¿la puedes borrar? Pero bueno. Sí, a mí también, ¿eh? En mi caso particular me pasó de hablar con la persona y de pedirle que también me saque una foto. Y ahora últimamente ya es como que me doy por vencido, ¿eh? Ya la verdad que están, me etiquetaron varias fotos o fotos de mi hijo que no quería que la publiquen y ya no, es como imposible ahora, ¿eh? Tiene mucha fuerza, ¿eh? Yo al inicio decía, bueno, si nos quieren conocer en programa REC, ya digo, hay tantas fotos de mis alumnos mías que a mí no me gusta cómo salgo en las fotos, que es imposible esta cuestión de manejar la propia imagen. Ahora, salieron algunas cuestiones, ¿no? La diferencia que hay ahora en la vinculación entre las personas, porque uno puede tener amigos ahora que no los conoce personalmente, esto de subir fotos, el no poder manejar la propia imagen, pero también salió esto de uno puede llegar a ser adicto a las redes sociales. Y es una cuestión novedosa, porque uno siempre piensa que una adicción tiene que ver con una sustancia, con otras cosas. Y esto es convertirse en adicto o en un usuario muy acostumbrado a manejarse con las nuevas tecnologías. Acá lo nombramos a Sandro, que juega al Preguntado muchas horas. Pero bueno, la pregunta ahora sería, ¿se puede ser adicto a una red social? ¿Será así? Me parece que con respecto a esto tendríamos que empezar como a pensar qué es la adicción, qué es un consumo, qué es el abuso de utilizar alguna cosa. Creo que tenemos el audio, ¿no es cierto? Vamos a escucharlo. Una persona experimenta una adicción hacia el uso de las redes sociales cuando la inversión del tiempo en esta conducta es descontrolada y además cuando se obtienen consecuencias negativas. La persona se implica en las redes sociales, en un principio, como un modo más de comunicación, relación, conocimiento y entretenimiento, pero con el paso del tiempo, para algunos individuos, el uso de esta herramienta se vuelve desproporcionado. La persona termina usando este modo de relación para sentirse bien y se queda aislado del entorno. Su mundo queda reducido a las redes sociales establecidas por medio del Internet. Cuando uno hace uso, es lo normal como para buscar información o divertirse un rato. Cuando uno hace abuso, es porque usa mucho las redes sociales, pero sin embargo, sabe ponerse un límite como para decir, hasta acá llego, ya puedo salir de la computadora. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Y escuchábamos, claro que no dije el nombre, a Camila. Era tu voz y la voz de... Fiorella. De Fiorella. Vamos, digan ustedes el nombre. Yo les golpeo el brazo. Camila y Fiorella, que hicieron este informe acerca de qué es el uso, el abuso, el consumo, la adicción. Sí, básicamente. Y digo, con respecto a esto, me parece que lo primero que se hizo, ¿no?, antes de pensar este tema, es ir a investigar un poco a ver qué pasaba en la escuela. ¿Ah? Los jóvenes de la escuela. Sí. Los jóvenes de la escuela. Y por ejemplo, cuando le preguntaron cuántas horas están frente a la computadora o cuántas horas ustedes consumen o están utilizando redes sociales o consumen internet. ¿Qué pasó con eso? Fueron distintas las respuestas. Uh-huh. Pero bastante variadas. La mayoría entre 3 y 6 horas. Entre 3 y 6 horas, sí. Igual tampoco son 15, digamos. Sí, pero son... ¿Consideran que es mucho eso? Más o menos, depende, porque una parte del día la pasas en el colegio y la, uh-huh, la otra es durmiendo y la otra toda en la computadora. En la computadora. Bien, por ejemplo, ¿qué es lo que más usan? O sea, porque hay varias. ¿Usan el mail, por ejemplo? ¿Qué es lo que usan? No, el mail no se usa tanto ahora, uh-huh, sino que se usa el Facebook y ahora también el Twitter. Facebook y Twitter. ¿Alguien de acá tiene Twitter? Sí, yo. Yo. Ah, Fiorella y Sandro. ¿El resto? No. ¿Facebook? No, Facebook sí. Facebook sí. Bien, porque, digo, tiene como una diferencia. ¿Por qué tienen Twitter? Facebook tiene todo el mundo. Ahora, yo no, Claudia. No, los viejos no. Los viejos no, yo tampoco tengo Twitter. ¿Por qué tienen Twitter? Y el Twitter te enteras de todo. Te enteras de todo. Y muchas cosas pasan en otras partes de lo cercano a uno. Ajá. Por ejemplo, ¿de qué te enteras vos? A ver, dame un ejemplo. No. De ayer, ¿de qué te enteraste ayer o antes de ayer? Lo último que recuerdes. Las cosas que escriben algunos y diferentes cosas que pasan en el mundo. Por ejemplo, uh-huh, ahora en el Mundial nos dicen muchas cosas, hay fotos, estadísticas, distintas, uh-huh, cosas que están buenas. ¿Y vos te enganchás, respondés? No, yo no respondo, solo lo veo. Algunas cosas tuiteo, ¿viste? Pero tampoco soy eso que están todo el día tuiteando y... Tranquilo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿vos tenés contactos de distintas partes del mundo? No. ¿Y cómo generas un contacto? Digamos, por ejemplo, no sé, entras al Twitter de Maradona, ¿cómo es? Y entras y capaz, no sé, le escribís algo y hay otro que te empieza a seguir porque le escribiste, o te pone favorito y después te sigue, son cosas así. Hay un seguimiento. Claro. O sea, vos tenés que ser importante para alguien para que otro te siga, o decir algo importante o interesante para que otro te siga. ¿Cuántos seguidores tenés vos? Ciento y pico por ahí. ¿Y vos? No me fijé bien. No, esas cosas no hay que fijarse, ¿viste? Por eso puede llegar a deprimir. Bueno, ¿viste? Pero vos sabés que también un poco la adicción pasa por ahí, ¿no? Digamos, hay gente que se enloquece por pensar, a ver, bueno, yo quiero que me sigan tantas personas, ¿sí? Y hasta que como que no van logrando ese objetivo, es como que se sienten frustrados. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, cuando logran una cantidad, después siempre, obviamente, quieren más y quieren más. Yo me acuerdo cuando estaba el tema del blog, cómo era el personaje famoso de Cunio, ¿era? ¿Cómo era? No, el Fotolog. Cumbio. El Fotolog. El Fotolog. Parece re antiguo eso. Sí. Bueno. Ahora vamos a hacer un poco de historia. ¿Se acuerdan que, digamos, el otro, esa persona estaba como fanatizada a ver cuántos seguidores... No sé cuántos llegó a tener, no me acuerdo, pero era un número... sideral, ¿sí? De gente que lo seguía. Bueno, hay gente que se enloquece a través de eso. Sí, yo conozco a una profesora que busca permanentemente estrategias para que la sigan. Está bien que ella sea una producción artística, pero bueno, está pensando permanentemente en estrategias para lograr que la sigan. Bueno, una preguntita. Con el tema del Facebook. Bueno, estamos viendo la parte también negativa. Ahora, dentro de la escuela... ¿trabajan con alguna materia a través del Facebook? Es decir, que se abre un grupo y el profesor tiene el Facebook. Y le manda información. Sí. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, hay una materia nosotros que es a través de Facebook. Presentamos los trabajos por Facebook y nos relacionamos por ahí. ¿Con qué materia? Con diseño de... Producción de sonido. Bien. ¿Y cómo es eso? Porque cambia un poco la lógica a la cual nosotros teníamos, ¿no? Uh-huh. Obviamente. Está bueno. O sea, puedo buscar las cosas en internet y es más rápido y para nosotros es más fácil. Igual en ese caso el profesor tendría que hacer las correcciones. Claro, las hace todas las correcciones por... Sí, claro, por conectado, porque claro. O sea, que hay un tiempo, más allá del lugar de la escuela, del tiempo escolar, que se aplica justamente para vincularse. Porque justamente las redes sociales tienen que ver con esto, el vínculo, ¿no? Hay que decidir, contestar. Bueno, una última... última preguntita con respecto a lo que ustedes indagaron. Cuando los chicos de la escuela, digamos, entran a internet, ¿cuál es la página de inicio más, o sea, que y el Facebook, más utilizan? O sea, ¿qué tienen en la página de inicio cuando...? El Facebook y Google. Y Google. Bien. ¿Y ustedes? Google, también. Google. Sí, Google. También. Bien, buenísimo. ¿Les parece escuchar un poco de música? ¿Sí? Vale. Bueno, vamos a escuchar a... Acá. Los Redonditos de Ricota. Bien, buenísimo. Vamos a escuchar Los Redondos. Estamos hablando entre los chicos, los profesores, en este programa que se llama Hora Libre y que justamente están los chicos de la escuela María Claudia Falcone del barrio de Palermo. Están los dos quintos, quinto cuarta y quinto segunda. Los juntamos a los dos porque son poquitos. ¿Por qué llegan tan pocos a quinto año? Sí, pues se van todos de repito. Claro, ustedes son los campeones que ya llegaron a quinto. Vamos en esa. Bueno. Estábamos hablando entonces de que había como un uso excesivo en algunas personas y a veces se confunde con el uso excesivo con un problema de adicción. Me gustaría seguir indagando sobre el tema. ¿Ustedes a quién vieron, a quién entrevistaron hablando un poquito de este tema? Entrevistamos a la psicóloga Graciela Simón, que es la mamá de un compañero justamente. Que no quiere hablar. Que no quiere hablar, porque está enfermo y... Bueno, decirle a nuestros oyentes tu nombre, que ahora te escuchamos. Juan Cruz Martínez. Juan Cruz Martínez. Bien. Entonces, ¿quiénes fueron a entrevistar a la psicóloga? ¿Acá? Juan Cruz. Camila. Juan Cruz. ¿Y alguien más? Sí. ¿El dueño de casa? ¿El dueño de casa, Federico? Vení, Federico, vení a saludar. Hola, decime, aunque sea. Vení. Acércate. También estaban Joaquín y Romina. Joaquín y Romina. Y entonces, acá, ¿quién tengo? Venga, venga a saludar, acérquese a Fogón. Ay, Fogón. ¿No? Pero no se me quede. Ya los voy a acercar.

Pero para mí es más lindo ver a la persona. Obviamente. Y sí, verlo por una foto. Claro. Yo no uso tanto Facebook como las personas, que uso una hora. Le preguntaba, Chica, no lo entiendo. Si oso viene a decir que no. Usa sí mucho WhatsApp, pero el preguntado no lo entiendo. No entendés el preguntado. Bueno, acá Sandra te lo voy a explicar. No lo puedo creer, la verdad. Ahora, ustedes son, por ejemplo, de encontrarse como grupos, subgrupos, están en el cara a cara, o son más de comunicarse vía virtual. Yo prefiero el cara a cara, pero la verdad es que se está perdiendo un poco, porque nos juntamos y están todos con sus celulares en vez de hablarse. Eso pasa también. Pasa eso también, ¿no? En los colectivos es impresionante. ¡Ay, sí! Está bien, pero en el colectivo es como que, bueno, estás vos solo, pero lo que plantea ella está bueno. Que no se da solamente en los chicos, sino también se da en los adultos, ¿sí? Sí. Muchas reuniones donde hay 4, 5, 6 personas y en un momento cada uno está con su celular. Y es como que está abstraído de lo que está pasando en esa reunión. Y la verdad que pasa como que hay una falta de respeto muy fuerte. Hay muchos que se comunican por las redes sociales y están a menos de un metro por una distancia. También. Sí. Ahí acá hay una compañera, ¿no? Sí, nosotros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué están continuamente mandándose WhatsApp? Sí, todo el tiempo. Sí, es normal que estén en el aula y estén comunicándose por el WhatsApp. Mirá vos, les va a agarrar WhatsAppitis. Porque para todo hay un neologismo, ¿no? Que es este problema del dedo gordo de tanto escribir. Sí. ¿Qué me ibas a decir? Que para las pruebas sirve el WhatsApp. Para las pruebas. Yo, la verdad es que he descubierto muy tarde que los alumnos se copian por teléfono. Claro, sí, porque, claro, algo que uno desconoce porque no lo usa, no existe para uno. Entonces, yo me tuve que dar cuenta de esas cosas. Tarde, te voy a decir. Bien. Sí, en la facultad, por ejemplo, no puedes tener el celular en el escritorio. Y no, olvidate. No se debería, claro. Te saca la hoja directamente. Sí. No, me parece lógico. Sí. Gente grande, ¿no? ¿Vos conocés algún caso de gente que se haya copiado a través del celular? Sí, yo. Bueno, por lo menos. Mi pregunta no era tan directa, pero bueno. Claro. ¿Cómo hiciste? ¿Te bajaste el material en el celular? No, con un amigo. Claro. Che, ¿cuál es esta? La A. Bueno, es esta. Sí. Por eso hay que tomar exámenes para pensar, ¿no? Para aplicar la teoría justamente a un caso, porque de esa manera es más difícil. Pero bueno, cada vez hay que agudizar más el ingenio de parte de los docentes, que no es fácil, ¿no? Es fácil pensar en todo. Bueno, sí, decime. Decilo. No, a ver, es que presente la segunda parte, si seguimos hablando, a ver de lo que dijo la psicóloga. Vamos a escucharla entonces. Creo que es una herramienta que depende cómo se use, puede generar violencia o no. Los medios de comunicación también generan violencia, y no son todos a través de redes sociales. Para que algo genere violencia tiene que haber un mensaje. A veces lo que genera es discusiones. De hecho, en Facebook, sobre todo políticas, se ven mucho. También se ve violencia simbólica, esa yegua, ese hijo de puta, sin argumentar por qué. Estar diciéndole algo, agrediendo a alguien verbalmente, es una forma de violencia también. Pero no es la red la violenta, sino la gente como la usa. Hay un sociólogo que se llama Sigmund Bauman que habla sobre el amor líquido, la sociedad líquida, que habla de que uno lo que tiene son conexiones, que son encuentros, pero no tiene relaciones. Y esto es lo que se genera con esta vida virtual. Digamos, uno tiene un montón de contactos, amigos en Facebook, pero que a veces ni los conoce físicamente. Una vez tuve una pacientita, pero hace muchos años de esto, debe ser 8 o 9 años, una nena de 12 años. En esa época estaba el chat nada más. Y un día desapareció la piba. Y la madre me llama por teléfono y me dice, desapareció fulanita. Yo no podía hacer nada porque yo la trataba en una clínica en Lanús. Después se enteró la madre que estaba chateando con una persona, se citaron, no se conocían y desapareció la nena una noche. Y era una nena. La madre sabía que chateaba, porque si vos veías, una vez la madre me mandó un mail y el nombre del mail, te das cuenta de que la madre también consumía este tipo de interacción. Eso es lo más cercano que tenía, que esa chica vivía, digamos, su mundo era, iba a la escuela, volvía, pues todavía estaba en la primaria, y chateaba. Y chateaba con gente más grande, y apareció después, sí. La encontraron con esta persona, que era más grande que ella, que era un adolescente grande. Eso es lo más cercano que tengo, digamos, de experiencia. Como ahí te diría como negativa la red social, porque ahí también faltó una madre o un padre que de alguna manera fiscalizara lo que hace una criatura de 12 años. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Bueno, y ahí escuchábamos a la psicóloga, recordamos el nombre de la psicóloga. Graciela Simón. Bien, que hablaba un poco de esto de tener contacto y qué pasaba con los vínculos, con las relaciones, ¿no? Porque justamente la palabra que se usa es el contacto, ¿no? Y cómo esto se fue cambiando, el vínculo, la amistad, la corporalidad, las palabras se fueron achicando, el cuerpo se fue guardando para el interior de uno y fueron cambiando. Y planteaba también el tema de lo líquido, ¿no? De cómo se va desintegrando, cómo se va cayendo ese tipo de relaciones, que no son relaciones sólidas, ¿sí? Como las que uno establece a través de los amigos, cara a cara, con la interacción que uno puede tener con sus vínculos primarios, ¿no? Este tema de tener tantos amigos por Facebook, digamos, ¿hasta qué punto es una relación, ¿no? ¿Hasta qué punto son amigos? ¿Y hasta qué punto es sólido? Ustedes comentaron que se conectaban, se vinculaban a través de la red con gente que conocían y con la que no conocían también. ¿Sienten que esos son amigos de verdad o son contactos, como decía la psicóloga? Son contactos. Sí. Si no lo conocés, no lo podés llamar amigo. No, porque y incluso lo aceptás. No, yo no. No lo aceptás. ¿Alguien aceptó? Yo tengo contactos, sí, aceptados de gente que la verdad ni no lo conozco muy poco y como que tampoco me interesa mucho, sin embargo están como aceptados. Ay, ¿ves? Es poco selectivo acá el profesor. Bien, algo más nos quedó como ahí. Sí, a mí me quedó el tema de la violencia. Es decir, lo que decía la psicóloga, como que la red social no genera violencia, ¿sí? Como que la sociedad está violenta. Yo creo que coincido, pero a mí me parece que las redes sociales amplifican el tema de la violencia. Fogonea, ¿no? Sí. A mí me parece que dan lugar a que haya violencia. Yo me parece que el tema es el de lo que hablamos antes, de no estar cara a cara, ¿sí? Ese anonimato te permite a vos decir un montón de cosas, así como también te permite decirle algo a una chica que tal vez cara a cara no te animás, digamos, el tema de criticar con palabras muy fuertes, obscenas y descalificando al otro, me parece que eso te lo permite ese anonimato, ¿no? El hecho de no estar frente a la otra persona y que, digamos, traiga una consecuencia lo que vos estás diciendo. Esto es lo que plantea la psicóloga, esto de tratar a una investidora presidencial como una yegua y todo eso, me parece como muy desubicado, que lo podés lograr a partir de la red social, ¿no? Yo creo que lo que además genera impunidad. Uh-huh. Este anonimato lo que genera es una impunidad bestial, como para que la gente pueda decir cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar de la red, y no le pase nada. Claro. Hay algunos artículos de diario, por ejemplo, algunos periodistas que no permiten comentarios, sí, de sus artículos. Y la verdad es que yo no lo veo tan mal, ¿eh? A mí me parece que abrir el juego a personas que... Porque no puede ser, es muy difícil establecer el límite, porque si vos me decís que son comentarios bien argumentados, que pueden coincidir o no con lo que uno dice, bárbaro, ¿sí? Uno, aparte de atraer el disenso, aprende también, ¿sí? Se enriquece. Ahora, cuando vos escribís, te mataste para escribir una nota, digamos, estuviste trabajando en esa nota, y que después vengan 10, 20, 30 personas y te la descalifiquen, la verdad que no da. Y entonces está bueno que algunos periodistas digan, yo no acepto comentarios. Lo que pasa es que en general no hay argumentación. Claro. Hay solamente un decir, un toco, digo algo, soy violento y me voy. Claro, claro. Y es más con nombre falso, un seudónimo, sin nada. Claro, entonces es el anonimato, claro. ¿Ustedes son de comentar? No, la verdad no. No. capaz un debate entre amigos, pero un debate abierto así con gente que no conoces, no mucho. No. Yo tampoco, yo no leo los comentarios, pero no comento. Es como que no entro en el juego. Porque me parece como que entrar en un juego que la verdad me parece muy perverso. Bueno, hacemos una pausita musical y después tenemos la historia de cómo fue evolucionando, si se puede decir, estas nuevas tecnologías. ¿Qué posibilidades brindan las de ahora y qué posibilidades brindaban las de antes? Pero después del tema musical. Tu corazón yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. No queda más que viento, oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¿Acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí? No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Que escuchamos fue Seguir viviendo sin tu amor de Catupecu Machu. Muy bien, y seguimos con la escuela, con los alumnos de quinto año en realidad, porque la escuela no la trajimos, con los alumnos de quinto, cuarta, quinto, segunda de la escuela María Claudia Falcone del barrio de Palermo, hablando de esta cuestión de las redes sociales, ¿no? Las implicancias que tienen sobre nuestra vida habitual. Pero ahora viene la parte de hacer un poquito de historia. Digo, ¿ustedes empezaron con qué tecnología, con qué tipo de página? Porque esto, digamos, tiene ya un par de años, esta evolución de las redes sociales. ¿Con qué empezaron? Y yo empecé con el MSN, por ejemplo. Con el MSN. Pero no sé si se puede definir como red social, MSN. Claro, es más una herramienta para comunicarse. Sí, sí. Bueno, fue Fotolog. El Fotolog. El Fotolog, que permitía subir fotos y comentar. Bueno, de ahí del Fotolog hasta ahora. ¿Y qué edad tenían en ese momento? ¿12? 11, sí. 11 años. 11 años tan chiquititos y mamá dejaba hacer eso. ¿O sí, no sabía? Medio chiquitito. Ajá. Lo primero agarré fue una play, entonces. Ah, claro, claro. No, porque yo, digo, tengo un hijo de 10 años y trato como de todavía esperar un poquito, ¿no? Antes de comprarle el celu, antes de que tenga una página en Facebook. Me parece que no tiene edad, pero 11 años es... eran chicos. Sí, sí, yo veía... Un... ¿Cómo lo ven ahora a la distancia? ¿Eran chicos? Sí, igual ahora sí. Se ve más. Capaz un chico de 10 años tiene el mismo celular que yo. Claro. Lo que pasa también, el tema del celular estuvo o está vinculado con el tema de, para muchos padres, el tema de la inseguridad. Entonces, claro, para poder comunicarse. Que, bueno, digamos, es muy difícil. Sí, que sirve eso, o no sirve, porque lo primero que le roban al nene es el celular. Con lo cual se cae comunicado. En realidad, yo tengo un hijo de 22, aparte del de 10, y durante toda su adolescencia, bueno, yo no tuve celular y él tampoco. Entonces, la gran pregunta era, ¿cómo criaste a un adolescente sin celular? Y tal vez, o sea, mi respuesta era priorizando la palabra de él y la palabra... ¿A qué hora venís? ¿A las 6? Bueno, viste. Y no esta cuestión del control. Por... ¿Dónde estás? En la casa de un amigo y puede estar en la otra punta del universo. Digo, porque me parece que acá lo que vale es la confianza, es la palabra del otro y creerle. Pero bueno, es una opinión mía de gente de otra época. Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser escuchar cómo fueron evolucionando estas redes sociales hasta llegar a las que usamos habitualmente. Va, ustedes usan, yo no. Hasta las que usan habitualmente ustedes. Redes sociales. ¿Cómo fue el boom de las redes sociales? A continuación daremos una crónica sobre cómo fue el avance de las redes sociales a lo largo de los últimos 10 años. ¿Para qué, quiénes y de qué forma se usan, entre otras cosas? El uso de las redes sociales viene desde hace varios años, para ser más exactos, de la década del 90, pero tuvo su mayor uso a partir del 2000. Era muy difícil acceder a ellas, ya que no había muchos medios que facilitaran su uso. Se debía ir a cibers, lugares donde hay computadoras con internet y se paga para usarlas, que salían muy caras. Además, el sistema era muy lento y no facilitaba su utilización. Pero esto cambió a partir del 2004. En esos años aparecieron innovaciones tecnológicas que permitieron agrandar el uso cotidiano de las tecnologías de las redes sociales. Se crearon diferentes páginas como el Skype, Fotolog, Facebook, que tuvieron una gran difusión sobre todo en los jóvenes. Estas redes se convirtieron en una adicción, por lo que fue aumentando su utilización y empezaron a venir a Argentina tecnologías más avanzadas para mejorar la calidad de los sistemas. Y así aparecieron nuevas páginas que suplantaron al Skype y al Fotolog, como el Twitter. Facebook y Twitter se usan cotidianamente todos los días del año por muchos jóvenes y adultos, ya que no solo a lo largo de los años creció su uso, también entre los más grandes comenzaron a practicarlas. A ellos les permitió encontrarse con familiares o amigos de épocas anteriores, y con los cuales habían perdido contacto. Siguiendo con las redes sociales, últimamente está en apogeo WhatsApp, que sirve para comunicarnos gratuitamente mediante una aplicación del celular, Instagram, que sirve únicamente para subir fotos, y BBM, una aplicación que antes servía solo en los BlackBerry y ahora en todos los celulares con sistema operativo Android para comunicarnos gratuitamente, como el WhatsApp. A lo largo de los años hubieron muchas innovaciones, suponemos que lo va a seguir habiendo a medida que pasen los años. Al fin y al cabo, las redes sociales nos sirven para casi todo lo que uno desea, para jóvenes o adultos, sin ningún tipo de discriminación. Escúchanos en www.farco.org.ar. Bueno, y ahí escuchábamos la crónica que hizo Sandro acerca de cómo fue evolucionando esto de las redes sociales. Y en realidad, ¿recuerdan a alguien que se hizo famoso, por lo menos conocido a partir de alguna red social? Néstor hablaba de Cumbio. ¿Algún otro se hizo? Wanda Nara, por ejemplo. Sí. También mostrando cosas muy privadas, ¿no? Uh-huh. Exponiendo descarnadamente su vida muy privada. Uh-huh. Analisa Santi también. ¿Quién? Analisa Santi. Ay, no la tengo, che, ¿me explican una quién nuevita. Es? Es una nuevita. O sea, son todas chicas ligeras de ropa. Claro. Bien. Sí. Bueno. Sí, la chica que estudiaba en la Universidad Católica y se hizo famosa por un video. Y bueno, después, obviamente, los medios de comunicación. Mirá cómo sabe el profesor. La atraparon. Claro. Y bueno, se hizo famoso. No sé cuánto puede durar, ¿no? Pero bueno. No, pero aparte tiene que ver con el escándalo, ¿no? También el mostrarse escandalosamente para vender una imagen de yo puedo hacer cualquier cosa, porque es lo que también los medios demandan un poquito, ¿no? Poder mostrar cualquier cosa. Wow. Ahora, ustedes cuando, por ejemplo, utilizan el tema de las de las compus, ¿no? Digamos, ¿cómo dentro de su casa? Yo qué sé, yo por ejemplo, comparando el tema de cómo fueron evolucionando los medios, no sé, en mi caso el televisor tenía como un lugar estratégico en la casa, estaba en el comedor, lo mirábamos todos, después se empezó a incorporar el televisor a las piezas, ¿sí? Que los chicos podían llegar a tener un televisor. Cuando era chico y adolescente no tenía un televisor en pieza. ¿Ustedes tienen la computadora en la pieza de ustedes? ¿Se manejan con una PC tipo notebook, netbook, de escritorio? ¿Cómo se manejan? Sí, yo tengo una notebook. ¿Y en tu pieza? ¿Se la usas en ustedes, chicas? No, yo tengo una de escritorio, así que mi habitación no está. Pero la verdad es que es mucho más cómodo el celular para entrar a las redes sociales o lo que sea, porque hay veces que no te dan ganas de prender la computadora, más que sea una notebook. Si vos lo usas siempre a través del celular. Sí. ¿Vos? Sí, yo también, pero también tengo una tablet en mi cuarto y uso más desde ahí. De todas maneras, esto implica que el celular tiene que tener una tecnología. Claro. O sea, que no es el celular que uso yo, por ejemplo. No. Claro. El mío tampoco. Claro, no. Y tiene otro costo, ¿no? Digo, como que todo. Ya me dijeron que me compre un celular nuevo, la gente del programa, que el que tengo yo no tiene WhatsApp y esas cosas. Que casualmente el señor César Baldoni ingresó, ¿no? Y la única que queda sin ingresar al sistema WhatsApp soy yo porque soy pobre. Y se genera discusión en las casas con el tema de el uso de las compus en la habitación, digamos, el hecho de que se duerman tarde o que los padres no tengan control con eso. A mí a las 12 me la apagan, me sacan el internet. No, te sacan el internet. Sí. ¿Cómo hacen? ¿Desconectan el internet? Desconectan o a veces le sacan la tablet y se llevan la computadora, claro. No, mientras me levanto temprano, o tal por la noche. No hay problema. Ah, mirá, sí. Me gustó el método de los padres. Sí, a mí a las 12 van y me apagan todo. ¿Hubo algún caso puntual que tus padres llegaron a esta situación? O... No, siempre. No, viste, porque yo sé que algunos chicos capaz empezaron a ir mal en la escuela, entonces como una de las causas o una de las consecuencias porque le iba mal era el tema de la compu, entonces le empezaron a privar de eso. En tu caso fue siempre así. A mí desde siempre, hasta las 12 y punto. ¿Y a vos qué te parece? Que está bien, porque iba a ser a las 3 de la mañana conectada, o sea, no da algo. Claro, porque, a ver, comentemos que los chicos que están hoy acá van a la escuela en turno tarde. Entonces, eso de alguna manera propicia un poquito más a que se queden tarde a la noche. Entonces, podría suceder que se queden toda la noche con la compu. Pero no pases. No. Sí. Y no, porque si no entran al colegio... Sí, pasa. Acá dijeron un sí. ¿Vos estás mucho tiempo? No usando Facebook, pero sí, YouTube, viendo películas o jugando. Ahora. ¿Hasta qué hora, por ejemplo? Y llegué a estar hasta las 7 de la mañana. ¿Hasta que amanece? ¿Pero un día de semana o en fin de semana? No, fin de semana. Ahí cualquiera está más tiempo. Y sí. Día de semana ni loca. Llega un punto donde te aburrís de estar en la computadora. Bueno, así que ya tenemos como conclusión, claro, que el celular de alguna manera nos hace estar más, porque es más fácil, como decía Rocío, ¿no? A uno no le da ganas de prender la compu. Y bueno, justamente esta evolución también de la tecnología posibilita que mayor tiempo, mayor acceso. La otra vuelta estaba mirando en un informe periodístico en el noticiero de Telefe que ahora hay una especie de programa que mide cuán adicto estás a las redes sociales. Entonces, a medida que va pasando el día, te va informando cuánto tiempo estuviste en Twitter, cuánto tiempo estuviste en Facebook, cuánto tiempo contestaste mensajes. ¿Sabías? No. No recuerdo ahora cómo se llama. Todavía acá en la Argentina no está la aplicación, pero se va a poder bajar al celular. Y el periodista comentaba que lo había probado. Y ya a las 3 de la tarde estaba el 100% de adicción. Es como el minuto a minuto. Claro, tal cual. Y bueno, Tiene que ver con la lógica de la sociedad, estas cuestiones. Y la lógica del mercado también, ¿eh? Claro, claro. De este mercado de consumo. Uh-huh. ¿Sí? Fíjense cuánto necesitamos hoy para vivir, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto tenemos que consumir? ¿Cuánto tenemos que gastar para vivir? Cuando antes vos te encontrabas en la plaza con un amigo y hablabas, y hoy tenés que gastar como 200 pesos de abono, ¿sí? Sí, para comunicarte, ¿no? Y aparatos muy caros, de 5.000, 4.000 pesos. Que no es mi caso. No, sí, claro. Es una cuestión de edad también. Bueno, a ver, estamos en como en los dos últimos minutos finales. A mí me gustaría hacerles una pregunta acá en este vivo. ¿Qué les pareció hacer radio? Está bueno. Divertido, está bueno. ¿Sí? Sí. ¿Pudieron soltarse a lo último? Sí. Me pareció que a lo último estaban como más relajados. Sí. Vieron, nadie muerde a nadie y está bueno, ¿no? Hay otros que dijeron que en el próximo hablaban. En el próximo, sí. Ni me van a saludar, los invité como dos veces. Dale, saludame. Hola. El nombre, decime por lo menos. Soy Pedro. Es Pedro. Por acá, dale, acércate. Dale, vení. El hijo de la psicóloga. No me quiere hablar. Bueno, listo. Pedro ya se animó. En el próximo lo vamos a tener como columnista estrella. ¿Sí? Y ahí está. Bueno, me alegro que les haya gustado. Digo, esto no es más que una punta para empezar a pensar esta influencia de las redes sociales, de las nuevas tecnologías en la vida común de todos los días de las personas. A todos los que están del otro lado les agradecemos mucho el aguante. Bueno, y nos encontramos o nos reencontramos en cualquier momento. No sé cuándo volveremos, pero ya nos estarán escuchando nuevamente. Chau, chau.